No sé, Marcos, ¿a ti qué te parece? Sí, así es. Creo que es el mismo que he preguntado yo antes. Han dicho que era de una autora española, pero no han dicho el nombre. ¿Tú sabes cuál es o de quién es? Pues no, la verdad es que lo he escuchado un par de veces con bastante interés porque la grabación, la verdad es que está muy bien hecha, pero no conocía el texto. No sé si José, que antes lo ha recomendado en el chat. Sí, habrá que investigarlo. Bueno, parece que era una autora anónima. Ah, sí. Vale. A lo mejor es un texto escrito en un contexto educativo o bueno, sí. Bueno, para los que no conocéis la costa catalana mediterránea, que sepáis que bueno, que la costa está absolutamente urbanizada y que pocos sitios quedan en estado virgen. Uno de ellos precisamente está en la demarcación de Blanes, que es la localidad en la que yo vivo. Y bueno, os explicaré una iniciativa que se produjo hace ya unos años a través de un movimiento popular, una zona que se llama Piña de Rosa, para en castellano. Es un parque de interés nacional, pero no está del todo protegido. Vale. Sí, adelante. Bueno, es una zona natural que está a la costa y bueno, existía la plan para urbanizarlo. Entonces, lo que se hizo fue crear un grupo de presión popular en el que yo participé y bueno, como nosotros también participamos muchas escuelas de Blanes, para frenar pues el impacto de la construcción en esa zona. Se recogieron infinidad de firmas y la iniciativa llegó incluso al Parlamento Europeo y por ahí conseguimos que la zona fuera declarada PEIN, Parque de Interés Nacional. No es un parque natural, o sea, es una categoría inferior, pero que tiene cierta protección. Lo que ocurre es que durante estos años, han sido 4 o 5 años, que la zona ha estado protegida y se vuelve a hablar de, bueno, pues de la posible urbanización de una de las zonas. Entonces, claro, estas situaciones dan que pensar porque, bueno, la tierra está enferma, parece que algunos luchamos para sanarla, pero siempre hay una fuerza superior que intenta dañar de nuevo. Me ha parecido que alguien hablaba, pero lo oía un poco mal. Quería decir, Lu, también que para los que nos están escuchando y los que no nos conocen, ¿sí? Aparte de los blogs y de la radio en este caso, hay una localidad que tú mencionas, que es Blanes, que está en Gerona, que nos une también, porque yo tengo una casita ahí y conozco también un poco la zona. Yo fui uno de los que firmó, a pesar de ser de Bilbao, me acuerdo que en el paseo instalaron algunas mesitas para recoger firmas, nos explicaron un poco el destrozo ecológico que iban a hacer en aquella zona. Este año, con esto del temporal que hemos sufrido prácticamente en toda España, Blanes ha ocupado también lugar destacado en los telediarios y tuve la oportunidad de acercarme por allí y ver que realmente los destrozos han sido muy, muy importantes y supongo que tú eso también lo controlas y conoces bastante bien porque se ha ido quitando terreno al mar, digamos, y el mar está recuperando lo que se le quitó en su día, me imagino. Y el problema que hay en España y en general por lo que comentábamos antes de toda la especulación urbanística y demás, es porque España es un país turístico por excelencia, con lo cual, al margen ya de tema ecológico, hay un tema que mencionábamos antes también por chat, es el economy. No se puede permitir el lujo ni hoteles ni restaurantes de determinados pueblos prescindir de un montón de playas, por ejemplo. Y parece ser, yo recuerdo un pequeño corto de Greenpeace que amenazaba en pocos años con desaparecer prácticamente toda la costa española. Y efectivamente sería una auténtica hecatombe. Eso sí que sería una hecatombe para la economía, en este caso de España, y al margen del lógico y de la destrucción del planeta y demás. La verdad es que, por ejemplo, el caso de los paseos, porque no ha sido solo el paseo de Blanes el que se ha visto afectado por el temporal, sino que Tossa de Mar también se inundó absolutamente. Pareció, la gente que estuvo viviendo el temporal hablaban de un pequeño tsunami, ¿no? Incluso, pero toda la costa, Palafrugell, Platja d'Aro, todas esas poblaciones de la costa con el temporal se inundaron. Y se inundaron porque lo que ha pasado es que desde los años 60 ha, como tú decías, terreno al mar para edificar grandes paseos con palmeras y zonas de reposo con bancos y demás, sin contar que el mar reclama lo suyo. Yo os podría contar la historia de Blanes en 5 minutos. En los años 80, que yo todavía era una estudiante un poco hippie, recuerdo que cuando se hablaba de edificar el nuevo paseo de Blanes, los ecologistas más mayores que yo decían que eso era un auténtico desastre, que en 20 hectáreas si se ganaba terreno a la playa, se perderían las playas. Bueno, pues esto 30 años después es lo que está pasando. Se edificó un paseo de, creo que son 2 kilómetros de largo, de una anchura considerable y de la cual han disfrutado todos los de la localidad, yo incluida, pero hemos visto como año tras año el mar ha ido ganando terreno, ha sumido la playa, ha habido que restituir la playa con arena artificial, lo cual ha supuesto un coste increíble, y ha vuelto otra vez el mar a reclamar lo suyo. Entonces ahora hay que poner diques naturales con rocas, y bueno, todo esto supone, claro que sí, una pérdida para el sector turístico, pero yo creo que la pérdida mayor es la del paisaje, ¿no? Y la de destrozar lo que es la naturaleza. Planes tenía una bahía preciosa, yo cuando era pequeña la recuerdo, y de esa bahía queda poquísimo. La playa ha retrocedido muchos metros y no hay arena actualmente. Entonces, yo creo que situaciones como estas dan que pensar, y que, bueno, ¿qué podemos hacer con esto en el ámbito educativo? Pues, por ejemplo, en Blanes hay una concienciación muy grande en las escuelas sobre este asunto, y se habla de la erosión que está suponiendo el mar en la costa y de los efectos que eso puede ocasionar, incluso en efectos económicos en la población. Totalmente de acuerdo. Bueno, iba a contaros también que, retomando el tema anterior de la reivindicación popular que hubo de esta zona de Piña de Rosa, una de las fuerzas más importantes fue la presión educativa, y yo creo que esto hay que contarlo. Un grupo de los que movilizamos la protesta éramos docentes, y lo que hicimos fue preparar una propuesta educativa para todas las escuelas, y la propuesta educativa fue presentada incluso por la delegada territorial de la zona, porque cuando se la presentamos en privado en una reunión le pareció muy acertada y vino ella personalmente a difundirla en una sesión que se hizo en el ayuntamiento. Bueno, ese año todas las escuelas de Blanes, de primaria, de secundaria e incluso las guarderías municipales, trabajaron para la concienciación de salvar ese entorno. Y eso todavía sigue vivo ahora. Quiero decir que ahora que se ha levantado la polémica de nuevo, vuelve a saltar otra vez el tema en las aulas y en las escuelas, que yo creo que es donde más fuerza se puede hacer, ¿no? Concienciar a los niños de que el paisaje es nuestro y que hay que preservarlo. No sé si sabíais esto. Estoy buscando el enlace a la propuesta educativa porque se colgó en internet. Si la encuentro, pues ahora mismo os la enlazaré. ¿Sí, Marcos? Digo que cuando te estaba escuchando me ha venido a la cabeza alguna casita de pescador que todavía hay en el Paseo de la Maestranza, en el Paseo Marítimo de Blanes, que son unas casitas de un solo piso, muy bajas, y que parece que es el último vestigio de aquel pueblo que tú mencionabas. Sí, sí, la verdad es que se ha perdido de todo. Casitas de pescadores, antes la gente, yo recuerdo cuando era pequeña que pasábamos por la playa y allí estaban las barquitas de los pescadores que por la mañana iban a pescar para su propia subsistencia, no para venderlo. De esas barcas ahora queda una muestra en la zona de una de las rocas más simbólicas de Blanes, que es a Palomera. Pero antes estaba la playa entera de esas barcas. Y claro, ¿por qué desaparece? Desaparece pues porque otra de las cuestiones que está trayendo también el mal uso que estamos haciendo del entorno es que se están agotando los caladeros de la pesca. En Blanes, por ejemplo, este está siendo un tema importantísimo. Concretamente os puedo hablar porque mi marido trabaja en el sector, en una empresa que importa y exporta pescado a todo el mundo, no solo a España, sino a todo el mundo, y los caladeros de las zonas del Mediterráneo se están agotando. Antes había bancos enteros de sardinas y ahora tienen que ir a buscar la sardina al norte, e incluso en la zona de Cantabria y del País Vasco también las capturas son mucho menores. Nos pasa con la anchoa, creo. Sí, sí, a ver, muchas de las capturas que se hacían hace 10-15 años se han reducido un 30% y un 40%, y me parece que hoy precisamente en el periódico El País hablaba de este tema. No se respetan los periodos de la veda, no se respetan. Entonces sí que se hizo una campaña sobre no pescar peces pequeños, si recordáis, los pezqueñines, no gracias, recordáis esta campaña, pero no se cumple. O sea, no se cumple porque la gente tiene que vivir, y el que tiene una barca pues sale a pescar y pesca lo que encuentra, y una vez lo tiene en la red no lo devuelve al mar. Y bueno, si vamos sumando, fijaros, en un momento hemos hablado de la erosión de la costa por culpa de la intervención humana, edificando peos y edificando construcciones, ganando terreno al mar. Especulación urbanística. Sí, sí, exactamente. Hemos hablado también de cómo un espacio natural que está a ras de la costa en unos acantilados preciosos corre el riesgo de estropearse, de perderse, y hemos hablado también de cómo la explotación de los recursos naturales no se hace controladamente y eso supone su agotamiento inmediato. Bueno, de todas formas, Lu, de todas formas, perdona, quizás tú que vives allí lo ves más dramáticamente y a lo mejor los que nos están escuchando y no lo conocen se han llevado una idea un poco equivocada, porque ahora va a hablar el visitante de Blanes, aunque yo solamente resido ahí un mes. A 6 kilómetros de Blanes hay otro pueblo que se llama Lloret de Mar, que lo conoces muy bien, y que ese sí que es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y eso sí que es dramático, porque al fin y al cabo Blanes sigue teniendo su encanto casi natural, es un pueblecito de pescadores. Yo estoy precisamente en el puerto y ahí hay unos enclaves fantásticos, y bueno, la Costa Brava, afortunadamente, a pesar de los pesares y de las burradas que se han hecho, sigue conservando un encanto, vamos, tremendo, y tiene rincones preciosísimos, a pesar de todo, digo. Lu, quizás... Sí, tienes razón, que si comparamos dos poblaciones como Blanes y Lloret, hay grados, ¿no?, de intervención urbanística. Lloret está absolutamente edificada y la costa es... les queda la playa principal, pero lo demás son todo edificios, hoteles, y ha perdido su interés, ¿no? Blanes conserva un poco todavía el encanto del pueblo, pero si miráramos fotografías de los años 60 o 50 de Blanes, de la fachada marítima, verías cómo la altura de los edificios no es comparable a la actual. Ahora son bloques de 8, 9 viviendas, cuando originariamente eran todo casas de indianos, con su jardín en la entrada, de las cuales todavía quedan algunas, pero bueno, ahora ya sí que es, bueno, pues un recuerdo, ¿no?, más que lo más importante. Si dice Pilar, que debe conocer la zona, que hablaba el turista, pero efectivamente, por lo menos estamos de acuerdo en que Lloret es horrible, y que nos perdone los de Lloret. Mi cuñado concretamente es de Lloret, pero bueno, en fin, yo presumo mucho de veranear en Blanes, me considero medio catalán, casi, y... Sí, y desde luego cuando alguien confunde Blanes con Lloret, yo me enfado mucho. Entre Blanes y Lloret hay una playa preciosa a la que solía ir bastante, que es la Boadella, y que últimamente sí. Ahí sí que he visto que ha habido destrozos tremendos en cuestión de urbanización, pero por todos los lados. No sé exactamente cuál ha sido el coste ecológico, pero me imagino que habrá sido importante. Sí, el problema de la Cala Boadella, que era una de las pocas calas vírgenes que quedaba, era que, como tiene una pineda, un bosque antes de la playa, si dice Pilar que era nudista, no, sigue siendo nudista en una de las zonas, pero como ahora tiene más acceso porque han abierto una vía de acceso en vehículo, pues claro, la gente busca sitios más recónditos, y ahora hay dos partes en la playa. La playa, no sé si sabéis que a los que no practican el nudismo los llaman los textiles, pues entonces ahora hay una zona para textiles y una zona para nudis. Pero es verdad que la cala esta era virgen y tenía el acceso era a través de una pineda, de un bosque de pinos, y como la ley de costas permite edificar hasta unos metros cerca de la costa, pues han edificado en el límite, y ahora hay una urbanización de chalets adosados, pues eso, casi en el límite de lo permitido. Pero la pineda Luz sigue existiendo, porque yo, a pesar de todo, sigo yendo. Y digamos, para decirlo por la radio, que estamos mezclados. Antes sí que es cierto que había una parte nudista y otra parte textil, pero ahora yo creo que es precisamente por la cantidad de urbanizaciones que han hecho por allí. De hecho, que yo recuerde, los cruceros que iban por todas las calas y que tienen un trayecto muy muy bonito, ya no pasan por la Boadella, no hacen allí una paradita que solían hacer, y algunos bajamos. Y yo suelo ir ahora por coche o andando. Y efectivamente la pineda sí que está, pero está absolutamente abarrotada. Y de hecho ya no hay una distinción entre parte nudista y parte textil. Estamos mezclados como podemos y de momento respetándonos. No sé cuánto tiempo durará y si al final alguien se cansará, pero de momento así está la cosa, sí. Pero es una pena porque antes era mucho más bonito. Ese paraje no sé si llegaba a ser natural, pero desde luego era bastante menos contaminado de todo, de casas y de gente. Sí, sí. José Ramón o Juan Ramón, no sé cuál es su nombre, dice que es un enamorado. Lu, te voy a sorprender ahora con una versión que he encontrado en mi discoteca del Mediterráneo de Serrat, pero en una voz femenina. ¿Recuerdas alguna? Pues la verdad es que en estos momentos no, ninguna. Te doy más pistas. Suena como a flamenco y es una niña. Bueno, claro, si me lo pones tan fácil, debe de ser Niña Pastori, me imagino. La misma que viste y calza. La escuchamos. Yo creo que es de las poblaciones que también se conserva, por lo menos la parte de la zona del castillo, pero Tosa ha sufrido también el impacto urbanístico. En Tosa de Mar también hay una pequeña colina en la que también han edificado allí de una forma, bueno, antiestética y creo que insultante. Lo que pasa que nos lamentamos, pero los pocos movimientos así chistas con un poco de fuerza han bajado velas también en algunos momentos y ahora parece que vuelven otra vez a cargar las pilas. Por ejemplo, en toda la zona de Lampurdá, Salvem Lampurdá, que es una plataforma popular de defensa, han conseguido muchísimo proteger toda la zona de los aiguamolls y claro, evidentemente todo eso cuenta. Mira, José Ramón dice que entre la Cala Grande y la Mar Menuda había una montaña y ahora hay apartamentos, efectivamente. ¿Di, Marcos? Ah, no, iba a decir que aparte de la labor que podamos hacer en nosotros como profesores en los centros, en los institutos, sensibilizando a los chavales, yo tengo una anécdota que si luego hay tiempo y se puede contar, la contaré sobre el Prestige. Me sorprendió mucho con mis alumnos. Yo estuve un par de fines de semana echando una mano en el otro extremo de España, en Galicia, cuando un barco se rompió por la mitad y tiró, pues no me acuerdo las toneladas, de un foil o fuel oil de pésima calidad y invadió las gallegas, asturianas y cántabras. Quizás nosotros hemos tenido en ese aspecto menos especulación. Yo creo que aquí se ha respetado un poco más el tema de las construcciones y demás, aunque bueno, hay de todo. Y de hecho hace poco pues están derribando también por aquí porque han edificado con todos los permisos legales de diputaciones, gobiernos y demás autonómicos sobre unas marismas y después cuando ha habido fallo del juez correspondiente pues han tenido que derruir todo. Pero a lo que iba, con el tema del Prestige, aquí nos invadió la marea negra, que ese es otro tema también, que no llegó al Mediterráneo lógicamente, pero aquello fue un desastre ecológico terrible y mis alumnos yo los quise sensibilizar un poco enseñándoles pues el buzo que yo había usado allí. Tengo un par de fotos terribles lleno de chapapote por todos los lados. No se inmutaron, o sea, no tuvieron ningún interés y no se me sorprendió porque evidentemente yo fui para echar una mano y porque lo que estaba viendo en la tele me estaba indignando y sobre todo me estaba indignando lo que no se estaba haciendo bien. Y recuerdo que mis alumnos no reaccionaron. Yo tengo una edad y aquí de Bilbao salieron un par de autobuses para echar una mano y sé que de toda España también, de Barcelona, de Madrid, de un montón de sitios. Entonces decía que parezco el abuelo Cebolleta, que aparte de la labor que podamos hacer en los centros, en los institutos, aparte de firmar, cuando se recogen firmas, evidentemente, para campañas, y tener tu propia conciencia ecológica y hacer cositas, pues, por ejemplo, es una tontada, pero yo recuerdo que en Barcelona, en el barco de Greenpeace, me enseñaron que esos plastiquitos que están en las latas de Coca-Cola o de cerveza, son unas auténticas celdas para nutrias y para peces y que simplemente con cortarlos antes de tirarlos evitas que se mueran un montón de animalitos. Bueno, pues pequeñas acciones que hacemos todos los días. ¿Qué más podemos hacer? Poco más, ¿no? Bueno, yo creo que cuando has hablado de esto del Prestige, recuerdo que en mi instituto ese año, cuando se planteó el viaje de fin de cursos de los alumnos de cuarto, ya sabes que este viaje suele ser un viaje de placer y de pasarlo bien y de ir lo más lejos posible y demás, pues recuerdo que una de las tutoras planteó el ir a ver si podían ir a echar una mano. Recuerdo que esa fue la idea. Entonces, como eran chicos jóvenes, no podían, tenía que tenerse mayoría de edad. Sí que es verdad que a veces los chavales se muestran indiferentes, pero la indiferencia también es una pose, o por lo menos así lo quiero creer yo, que no es del todo sincera, porque, bueno, me cuesta creer que muestren una frialdad ante un hecho como el del Prestige, que toda España y creo que todo el mundo vivió como algo muy muy dañino para la costa y para la naturaleza. Sí, de hecho luego cuando leemos algún texto como el que habéis leído de la declaración del indio, yo creo recordar que estaba en un libro de texto, os decía en un comentario de Anaya o de Santillana y lo leemos en clase, el texto completo o cuando se ve alguna película que aborda ese tipo de temas, yo creo que se les encoge el corazoncito, eso sí. Yo creo que lo que les pasa es que les mostramos, les informamos, pero luego de ahí a dar un paso, yo creo que los adolescentes están en una situación en la que tener información tiene que convertirse en tener conocimiento, es decir, en tener esa información pero filtrarla por la experiencia, creo. Y es una opinión, quizá me estoy equivocando o quizá estoy radicalizando un poco. Pero yo por lo que veo en estos y otros temas de concienciación, solo cuando la información pasa a ser experiencia vivida es cuando ellos no levantan un pie para hacer algo, ¿no? O se acomodan y como dice Ramón, que se miran el ombligo, ¿no? Bueno, sí, es que en el fondo la historia se repite, ¿no? Y ahora, pues, parecemos abuelitos y me quejo como mi abuelito cuando decía de sus nietos que éramos unos despreocupados y unos impresentables. Pero yo sí que creo que es cierto que estos lo tienen bastante más fáciles que no más fácil que nosotros. Yo creo que todos hemos vivido los últimos coletazos del franquismo. Yo era muy pequeñito, pero todavía recuerdo al señor del bigotín. Y la sensibilidad que había hacia estos temas, como por ejemplo el fumar. Recuerdo que empecé a fumar en el instituto porque era lo que había que hacer. Ahora lo que hay que hacer es no fumar. Prácticamente cualquier chavalito de 12, 13, 14 años te lo dice. Aunque luego fumen. Pero me refiero a la estética, lo que se lleva. Lo que se lleva ahora es ser ecologista, lo que se lleva ahora es proteger el mar. Por cierto, ya que esto se escucha en todos los sitios, y enlazo otra vez con Blanes, algo que me molesta profundamente, y ahí sí que no tenemos la culpa precisamente los que vamos de visita un mes, sino los que van de visita una semana, es impresentable lo que hacen muchos turistas jovencitos, sobre todo en la Costa Brava y en Blanes concretamente. Kilos de basura en las playas, aparte de, bueno, de lógicamente de emborracharse y el happy hour famoso. Pero me refiero, no se les ocurre pensar que no puede haber 17 botellas de cerveza en la pantalla cuando se van. Y es que yo los marcaba y no los dejaba entrar. Sé que me pongo casi prefascista, pero es verdad, o sea, me revienta ver por las tardes, cuando yo doy una vuelta por el paseo, ver kilos y kilos de latas de cerveza y de porquería. Es tremendo. Fíjate que tienes toda la razón del mundo y yo también lo lamento como tú y supongo que como cualquier persona con sentido común. Pero fíjate hasta dónde ha llegado la situación en la que concienciar en este sentido es educar en la limpieza. Es decir, no estamos hablando de reciclaje, sino de respeto hacia el entorno. Si estás en un parque público en el que hay árboles o estás en una playa en la que hay arena, no dejes ahí las colillas, no dejes ahí las latas de cerveza. O sea, y lo más básico que es eso, está por hacer, ¿cómo no va a estar por hacer el resto? O sea, ¿quién va a levantar la voz para defender, no sé, el derribo de un árbol, por ejemplo, si lo que ha hecho esta persona es con una navaja inscribir allí el nombre de su novieta? Alguien decía por aquí en tono un poco fatalista de que estamos peor que antes. No sé si estamos peor que antes o no, pero hay un momento de mucha confusión. No respetamos el entorno y no solo los jóvenes. Yo he visto adultos tomarse un día de playa, plantar la mesa de camping y retirarse a las 5 o las 7 de la tarde y dejar allí muestras de lo que se han comido y bebido. Y son adultos acompañados con niños. O sea que sí que es cierto que la juventud es más visible y quizá lo hace más, pero creo que es un tema social. Y en este sentido la limpieza es educación y es también ecología. Es decir, si estás tirando una lata de cerveza, tú sabes que esa lata de cerveza no es biodegradable y como no es biodegradable tardará años en descomponerse. No la dejes ahí. ¿Qué tema más peludo acabas de sacar, Marc? Sí, claro, es que dice turistas ingleses y alemanes. No, es que a mí me hace realmente gracia, ahora que somos europeos hace 2 días, resulta que éramos los más cochinos, los más tontos, los más atrasados, y es que es no es así, y te das cuenta. Y antes comentaba lo de los adolescentes porque estábamos hablando de ellos, pero evidentemente con algunos adultos Grissom tenía para dos temporadas con los restos biológicos que dejan, pero vamos, para dos temporadas y tres también, solo investigando. Sí, sí. Son unos auténticos cochinos. Sí, sí, sí, sí. Está claro. En fin, que no es chauvinismo, es simplemente... Bueno, España... A veces... Sí, sí, no. España durante muchos años ha sido, pues eso, un país que, desde el punto de vista de los otros, se veía como un país atrasado, de gente muy burda, muy vasta, poco educada, que escupíamos. Ahora no están las escupideras en los medios de transporte, pero no sé... menos que se escupa en un recipiente para ello. Bueno, yo creo que va siendo hora de cerrar, ¿no?, la retransmisión. Fíjate tú por dónde, salvo los problemas técnicos que hemos tenido, hemos estado una hora conversando, a pesar de los más y bienes del sonido, y ya ha pasado una hora. Y si te parece, Marcos, hacemos un poco de resumen de todos los temas que hemos tratado. Yo he tomado algunas notas y creo que hemos hablado de, bueno, pues del desastre urbanístico de la Costa Brava, de la Costa Dorada, también de la costa de Andalucía. También hemos hablado de que los movimientos ecologistas parece que ahora en un momento de revitación. También como desde el punto de vista educativo pues ha habido intervenciones en favor de la defensa de entornos naturales y de que ese puede ser un buen camino. Informar a secas no produce buenos resultados, sino que después de informar pues vienen otras acciones como concienciar y finalmente si es posible denunciar. Y también hemos hablado de otros desastres como puede ser el Prestige. No tienen que ver con la invasión inmobiliaria, sino con el mal uso de los recursos y del transporte de sustancias peligrosas por el mar, que también es un asunto que preocupa muchísimo. No sé, Marcos, si quieres añadir algo o me he dejado... Bueno, sí, resume tú la última parte. Bien, simplemente que pensamos que efectivamente sí que hay una conciencia ecológica mayor, pero que así todo nos sigue sorprendiendo ver a adolescentes, adultos... pues malgastar los recursos naturales y hacer pequeñas acciones que hemos comentado que hay que hacer, que ya no se trata de ecología, se trata de ser educados y de ser educados con la naturaleza y con el entorno natural y humano. Yo tengo una imagen que no he podido compartir con vosotros porque la quería subir, que es la campaña que ha sacado el gobierno vasco hoy por el Día de la Tierra y que es una imagen que a mí me ha dejado pensando. Es la imagen de una mujer embarazada y justo lo que es la barriga es la tierra y está con las dos manos protegiendo, y el lema de la campaña es en euskera ama besala, que es en castellano como una madre. Pues efectivamente, se habla de la madre tierra. Y desde luego, como decía, me parece que José Ramón, ahí no somos buenos hijos, ¿no? Muchas veces. No he visto el spot ese del que hablas, pero me lo he podido imaginar y realmente es acertado, es impactante. Sí, es bonito. Y me parece una buena manera de cerrar también nuestra retransmisión con la frase de la campaña, ¿no? Es nuestra madre, cuidémosla. Literalmente, creo es una campaña, no es un anuncio de radio ni de televisión, sino simplemente gráfico. Yo lo he visto en el metro y en los periódicos de hoy. Y yo creo que sí, que solamente es en el País Vasco, y he buscado en la Consejería de Medio Ambiente y de la Diputación de Vizcaya, pero no lo he encontrado. De todas formas, ya la rescataré, ya la subiré. Porque he hecho, hoy por cierto, he hecho una pequeña colección de las imágenes. Google nos ha dedicado también una imagen en el Día de la Tierra y ha rescatado también un vídeo de Greenpeace que, o sea, a mí, yo soy socio de Greenpeace y me lo han mandado, es muy bonito, muy impactante, y de todas formas la imagen más bonita y que me ha quedado yo con ella en la cabeza, todavía dándole vueltas, es la de la embarazada y del lema Lu era literalmente como una madre, ama besala. Bueno, pues podríamos terminar con eso, ama besala como una madre. si te parece. Bueno, muchas gracias a los que habéis estado en antena escuchando esta conversación un poco informal, pero de tema profundo. Y bueno, seguimos ahora con nuevas retransmisiones. José Rodríguez y Pilar llevan el tema de la producción de esta retransmisión del día de Transmitierra. Muchas gracias a todos. Saludos desde Blanes a las 11 de la noche. Muchas gracias también desde Bilbao. Pues para terminar, Lu, he seleccionado para hoy una tercera versión del Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, de un autor desconocido, al menos para mí. Su nombre es Raúl Di Ballo, supongo que se pronunciará, no sé ni siquiera el origen, quizás nuestros oyentes le conozcan, y es una versión casi instrumental, con piano, voces de coro, no sé si la conoces. Pues la verdad es que no, Marcos, me está sorprendiendo, una vez más. Pues, aunque no es la versión de nuestro querido Serrat, que evidentemente se ha convertido en un himno para los que habéis nacido en el Mediterráneo y para los que no, pues esta versión yo creo que es muy adecuada para terminar, muy tranquilita, y espero que te guste a ti y a todos nuestros oyentes en esta noche que hemos estado hablando sobre la costa mediterránea, y que no podía faltar esta música y estas versiones del clásico de Serrat. Espero que os guste a todos. Suena así. ustedes por ayudarnos en esta hora, que empezamos hace ya 22 horas y seguimos adelante, ¿verdad? En esta hora próxima están unos alumnos universitarios en Bolivia que se van a conectar. Les cuelgo en esta llamada y si gustan reiniciarse, se los agradezco. Hasta pronto.